Las mujeres de hoy en día viven siempre en un suspiro, no saben freír un huevo y andan buscando marido. La mujer es como el pan, hay que comerla caliente. Si la dejas enfriar, ni el diablo le mete el diente. La mujer de hoy en día se parece al alacrán, que cuando no ven dinero paran el rabo y se van. Juan Papero Cumbambán.